de una patria en términos, en esos términos cívicos, en nacionalistas. Abogamos por ser ciudadanos de una tierra en común, como hijos todos de esta misma tierra. Todo lo otro, el resto, los límites, las fronteras, las banderas, consideramos que son inventos. Las fronteras matan, discriminan, aíslan. Se acostumbra a decir del otro lado de la avenida, del otro lado de la circunvalación, en los pueblos se dice del otro lado de la vía, del otro lado de la ruta. Es una cuestión del espacio como un separador de la otredad. Y esa otredad como una noción muy útil para discriminar, para enemistar, para justificar guerras. En estas épocas en que el imperio yanqui propone una muralla faraónica, propone invasiones, propone muerte, propone lo que siempre propuso, ¿no es cierto? Épocas en las que hace falta detenernos un poquito a pensar, a meditar, a mirar el escenario y después actuar. Épocas en que la lucha por la tierra se vuelve tragedia, como siempre fue. La lucha por la tierra se vuelve crimen de Estado, donde la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, hoy, a más de 15 días del hecho, que no nos olvidemos, se lo llevó Gendarmería, se está volviendo una herida que sangra y no hay respuestas todavía. Hoy, acá mismo, acá cerquita, nosotros estamos en la radio en la localidad de Toay, acá mismo cerquita, los hermanos de Chacra Raíz son enjuiciados por pretender tener un pedacito de tierra donde vivir, donde cultivar sus propios alimentos y poder convivir con el territorio de forma amable, sin desmontarlo, sin dañarlo. Nos consideramos ciudadanos de la tierra, hermanos de este mundo, todos, sin banderas, sin fronteras. Como dice Drexler, un poco todos, un poco de todos lados y de ninguno también. Épocas estas que estamos viendo en donde hay que decir hasta las cosas más obvias. Y para decir cosas obvias vamos a escuchar a Lido Pimienta. Lido Pimienta nos va a decir algo muy obvio, la letra de la canción. Se las recomendamos, escúchenla, suban el volumen, pónganse auriculares. Dice una obviedad total, pero que es necesaria. Tú eres humano,

y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Muy buenas noches, corderos y corderitas. Nos reencontramos en el capítulo 13 de Coger en castellano. No soy de aquí ni soy de allá. Hacemos este programa, Miguel Ángel Lel y quien les está hablando, Bianquina Guadalupe Bustos, y del otro lado del vidrio, haciendo la operación del programa, el Maxi Zarlanga Nicoletti. Muy buenas noches, estamos desde Radio Kermés en el 106.1. Nos pueden escuchar todos los miércoles 22 horas. Hoy es miércoles 16, son 22 y 19. Estamos en vivo, tenemos un WhatsApp si nos quieren escribir, 2954-337866. Escuchamos, lo primero que escuchamos fue Lido Pimienta con su tema Humano, diciendo obviedades, aunque son obviedades necesarias, como habíamos hablado al principio. Habíamos escuchado en la presentación a Charo Bogarín, que siempre la tenemos ahí el audio contando la cuestión de identidad, que para ellos son tan importantes, la gente de Tonolec. Escuchamos también a Atahualpa Yupanqui en una entrevista que le hacen en España, contando su relación con la tierra, de cuando él está en París, que se va a vivir allá. Y Jorge Drexler, que hace una charla de TEDx. Y bueno, después más adelante vamos a escuchar otro pedacito más de Drexler. Y lo último que habíamos escuchado acá fue Chavela Vargas haciendo una versión del tema que da nombre al programa de hoy. No soy de aquí ni soy de allá. Es la letra de la canción que popularizó Facundo Cabral. Y leí un poema de Mario Benedetti titulado Pero vengo. Líneas de comunicación, ya dijimos Facebook, quiénes somos. Se pueden contactar, estamos, sí. ¿Qué escuchamos? Así que sigamos escuchando. Vamos a escuchar ahora a Mefe y Alika con el tema Soy de donde ponga los pies. De donde ponga los pies. Papel son mentira, yo soy de donde ponga los pies. Si lo que me hace diferente a mi hermana es el color de su piel, de donde ponga los pies seré. Te proponemos que derribes las barreras de tu mente y seré. De donde ponga los pies. Barrera física es producto de barrera mental. Estás viviendo lo que en tuyo superior proyecta. Si la vida por el cuerpo no fluye, huye. Barrera física como la nube se diluye, destruye, para un luego construye. Creo en la muerte, si en la transmutación. Entre tú y yo jamás existió la división. Como un pañuelo, un movimiento afecta al otro extremo. Ignorancia es la felicidad, otra gran mentira. Se sirven de tu inocencia para venderte la apariencia. Y es que tiene miedo a ser perdido. Y es que no sabe que no existe. Solo existe la transmutación hacia ti. Sentirte en casa, en cualquier casa. Sentirte libre en cualquier ciudad. Con ilusión para no decaer, como viajeros experimentando la experiencia de la ciencia de la conciencia. ¿Eh? He decidido que a partir de este instante y momento yo soy. He decidido que barrera y papel.

Taran tan taran tararán, tan tan tan tan tan tan tan tararán. Tocado además en su bandoneón, un instrumento alemán del siglo XIX creado para las iglesias que no se podían permitir comprar un órgano y que increíblemente termina en el Río de la Plata constituyendo la esencia misma del tango y de la milonga, al igual que otro instrumento igual de importante que el bandoneón. La guitarra española. A la cual, por cierto, Vicente Spinelli en el siglo XVI le había agregado la sexta cuerda, o sea que fíjense la cantidad de círculos que se cierran. ¿Qué aprendí yo en estos 15 años desde que nació la canción de recorrer el mundo con estos cuatro versos escritos en un posavasos de un bar de Madrid? Las décimas, la milonga, las canciones, las personas, cuanto más uno se acerca a ellas, más compleja es su identidad, más llena de matices, de detalles. Entendí que la identidad es infinitamente densa, como una serie infinita de números reales, que aunque uno se acerque mucho y la amplíe, no se acaba nunca. Coger en castellano, saciando el deseo poético. Continuamos con el capítulo 13 de Coger en castellano, acá por radiokermés.com. No soy de aquí ni soy de allá. Hace un ratito nomás escuchamos lo que es la charla ampliada de Drexler en el TEDx. Uh-huh. Y que bueno, que explica justamente cómo la música fue girando por el mundo hasta con sus diferentes identidades y cada lugar le dio también su sabor, su identidad, entre comillas, ¿no? Propia de cada lugar. Lo que es la milonga acá, digamos, la milonga en Uruguay. Sí. Después de que escuchamos a Mefe y a Lika, ¿de dónde pongo los pies?, Miguel nos leyó un poema de Jorge de Bravo, Nocturno sin patria. Jorge de Bravo nació en 1938, es un poeta de Costa Rica. No sé si se consigue literatura así en librerías, pero por ahí está bueno buscarlo por internet. Tiene un par de poemas ahí publicados. Muere muy joven, murió a los 29 años. Es de una familia de campesinos, es muy humilde. Es ese poema que leímos que se llama Nocturno sin patria, en donde compara la tierra con el aire, ¿no es cierto? Si todos tenemos un pedacito de aire donde respirar, ¿por qué no tener un pedacito de tierra? Todos deberíamos tener esa parcela de aire, dice él. Lo compara, lo hace como en el mismo nivel, está poniendo el aire a la tierra. Escuchamos un tema nuevamente de Drexler en Disneylandia. Lo estamos explotando, sí, Drexler, hoy. Hoy es el programa de Drexler. Sí, escuchamos un tema que se llama Disneylandia. En realidad el tema no es de él, es una versión que hace él de el brasileño Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes es compositor, también es poeta, es cantante de la banda Titas, es una banda de los 90. Actualmente está haciendo temas propios y está publicando su poesía y se consigue también en librerías alguna que otra edición traducida, traducciones bilingües de la poesía de Arnaldo Antunes, está muy buena, también la recomendamos. Hay un poemario muy lindo, es la poesía visual, que se llama Palabra Desorden. Eso se consigue en librerías. Y luego leí un poema de Ezequiel Ábalos, titulado De viaje, que es uno de sus poemas, ¿no?, de su libro Roble. Uh-huh. Y después lo último que estábamos escuchando se llama, la banda se llama Los Nin, N-I-N, y el tema es No Fronteras. Creo que hasta ahí dijimos hasta ahí todo, ¿no? Sí. Les recordamos las vías de comunicación, se pueden contactar vía Facebook, Coger en castellano, o ahora tenemos WhatsApp, así que lo pueden hacer a través del 2954-3378-66.

aquella mañana de junio. Hablo esta lengua en que Cervantes me puso delante un espejo. Y sueño con ir a ser portugués, montado en un verso de Pessoa. ¿De dónde soy si soy yo en todos sitios? Me emociono cuando oigo el himno de Estonia. He dicho te quiero en húngaro a orillas del Danubio. Y he escuchado el Os quiero de Mozart en Viena. Una de mis siete vidas sigue mendigando por las calles de Praga. Y otra permanece encarcelada en el Museo Británico. Me cayeron en Dresden las bombas de los ingleses y en Varsovia las de los alemanes. Soy danés de pura estampa cuando habla por mí el silencio y vuelvo a ser finés todos los 8 de enero. ¿A qué país defendería yo si me siento atacado en todos sitios? Me casé en Rabat con un turbante y una daga. Y en Fez tinté mi piel de azabache oscuro. En el Sahara crucé fronteras sin líneas en los mapas. Fui judío en Tel Aviv y musulmán en Jaffa. En el Santo Sepulcro fui católico a las 5 de la tarde y a las 7 era ortodoxo. He rezado en templos shinto y nadie nunca notó nada. He sido argentino en los puños de la rabia y brasileño en la esperanza. He sido de tantos lugares como a tantos lugares he ido. ¿Por qué país moriría yo si me siento vivo en todos los sitios? El viento viene, el viento se va por la frontera. El viento viene, el viento se va. El hambre viene, el hombre se va sin más razón. El hambre viene, el hombre se va, ruta Babilón. Por la carretera, la suerte se va, por la frontera, la suerte se va. El hambre viene, el hombre se va, sin más razón. El hambre viene, el hombre se va. ¿Cuándo volverá? Por la carretera, más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida, por el hecho de ser un ser humano. Yo soy el constructor de mis virtudes, como lo soy a la vez de mis defectos. Torrente inagotable de inquietudes, genial contradicción de lo perfecto. Yo puse las espinas en la frente, los clavos en los pies y en ambas manos. Después rompí a llorar amargamente la muerte irreparable de mi hermano. Por mí se hace polémica la duda. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? A través de los tiempos, tan aguda que con ella renazco y me sostengo. Soy el que abrió la caja de Pandora que guardaba los males del planeta. No escapó la esperanza, en buena hora. Por ella sobrevivo y soy poeta. Yo soy quien ha creado las prisiones, la lucha fratricida y la injusticia, mas también he inventado las canciones y el encanto sutil de una caricia. En nombre de mi Dios, soy asesino, embustero, fanático y tirano. Desafiando las leyes del destino, tengo sangre de siglos en las manos. Mas también, en su nombre, soy la rienda que consigue domar a tanto potro. Sería, sin un orden, la merienda de comernos los unos a los otros. Soy el poder que condena los instintos naturales del hombre, mi censura, reptando por oscuros laberintos, impone la moral de su estatura. Yo soy un individuo entre las masas. La coincidencia es solo un accidente. Busco esposa. Doy hijos. Tengo casa. Soy la opción de un cerebro inteligente. ¿Qué vale más? Inquietud de mi existencia cuando llegue el final y quede inerte. El arte por fijación mi trascendencia, o el eterno misterio de la muerte. Por todo, más allá de ideologías, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida, por el hecho de ser un ser humano. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Cuando a tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Y yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no hay manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento cuento de no saber. Son la clave exacta de este tejido que llevo guardado bajo la piel. Así te protejo, así sigues dentro. Y yo te llevo adentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no hay manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dentro, ate a raíz. Y por más que crezca, se va a estar aquí. Ainda que me esconda atrás da montanha e ache campo de onde canha, não tem jeito, meu raio de lua, que cê vai embora. Estamos terminando el capítulo 13 de la tercera temporada. No soy de aquí ni soy de allá. Acabamos de escuchar el tema Hasta la Raíz. La banda es Árbol Ceniza. Es una de las bandas que más. Son tres que explotamos este año: Árbol Ceniza, Dura Tierra, que lo estamos pasando casi todo el disco. El disco Cría. Este capítulo no pasamos ninguno, pero. Estamos pasando muchos temas de Cría, la banda de Dura Tierra, y Jorge Drexler, que lo estamos reventando este año. Este programa particularmente va. En la temporada 1 habíamos, me acuerdo, pasado casi toda la película de Eliseo Subiela. Ah, sí, El Lado Oscuro del Corazón. El Lado Oscuro del Corazón, nos cansamos de pasar escenas. Sí. Como amor que tenemos. Sí, sí, nos agarra esa locura. Épocas. Sí, esta es una versión Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade. Como claro. Para que sepan. Muy uh-huh. Lindo disco también. Antes de este tema yo leí un poema de Soy un ser humano de Alberto Cortés. Uh-huh. Y antes escuchamos un tema de Manu Chao, El Viento. Yo les leí un poema que se llama... Es un poema de Miguel Ángel Arenas. El poema se llama ¿De dónde soy si soy yo en todos sitios? Miguel Ángel Arenas es el autor. Y nos vamos. Les recordamos que la repetición de este programa va a ser el día sábado después de la kermés de los sábados. Y que el programa también lo subiremos por las redes sociales, al igual que radiokermés.com. Agradecemos al Maxi Zalanga Nicoletti, Miguel Ángel Lel y Bianquina Guadalupe Bustos en el otro micrófono. Nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos a ir bien para arriba con un tema de Escape. El tema se llama Mestizaje. Nos vemos la semana que viene. Chau. Negro africano, asiático oriental, indio americano, africano musulmán, blanco europeo, aborigen australiano, cinco continentes en un mismo corazón, multirracial. Racial. Por la fraternidad, que caiga el patriotismo y la hostilidad.